Muy buenos días, tardes, madrugadas, noches. Bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza, amigos de La Covacha, desde El Clarín. Programa número 38, que estamos grabando back to back con el 37 en el mismo día. Porque nada, tenemos que recuperar nuestro colchoncito para poder echar la hueva como lo hicimos estas semanas. Está conmigo acá, a pesar de que está regañado y con ganas de irse a comer menudo, el señor Spider Games. Estás igual que hace un rato, amigo. ¿Cómo estás? Tenemos que fingir que ha pasado una semana. Por favor, haz lo mejor que puedas. Sí, hola. Uy, cómo corre el tiempo cuando uno se divierte. Bien, bien, todo bien, Berni. Amigas, amigos de la Covacha, ¿cómo están todos? Sí, señor. Sí, señor. Acabamos de grabar hace 10 minutos el programa número 37, donde Spidey le enseñó al Beyonder a ir a hacer el baño y yo tuve que ir a hacer lo mismo entre los dos programas. Eso es para que se lo imaginen y se diviertan. Uy, qué lindo comentario, ¿verdad? Qué divertido. Vamos a llegar acá en este programa donde estamos viendo Spider-Man desde el comienzo hasta que se nos acabe la vida. Web of Spider-Man número 7 hasta ya es el único que vamos a leer de Web of Spider-Man. hasta el número 9 y el anual. Estoy pasado de. Y su primer anual, perdón, que es que aquí se me pierden los números porque están en un verdecito muy claro. Amazing Spider-Man 269 hasta el 271. Y el quinto anual de Spectacular Spider-Man, porque como les decía en el programa pasado, Spectacular luego va a concentrarse en todo el arco del Sin Eater y eso va a hacer que le llamemos solamente Spectacular por un buen tiempo luego de estos números. Entonces, amigos, comenzamos con Web of Spider-Man número 7, que tiene una portada bien curiosa. Esto estamos hablando de 1985 aún, pero la portada solamente aparece Hulk. Y vale la pena. Este número, de hecho, no aparece, o yo no conseguí hacia buenas o primeras quienes estaban dibujándolo y o escribiéndolo. Luego tuve que buscarlo en una database, pero son nuevamente Peter David y Sal Buscema, exactamente. Uh-huh. Y pensarías, no sé si en este momento estaba Peter David encargado de Hulk. Buena pregunta, no estoy 100% seguro, creo que no. Creo que fue después. Uh-huh. Pero empieza bien curioso porque está Peter en la oficina de J. Jonah Jameson, pero completamente desnudo, hablándole a una hermosa Betty Leeds, en este caso, aún sigue siendo Betty Leeds, que está sentada encima de un escritorio con un tronco de árbol, una bandera del Japón imperial, o sea, una locura que de inmediato desde la primera página te deja saber de que esto, pues, algo raro está pasando. Uh-huh. O sea, estimado, si algún comentario adelante. Hay mucha gente ahí rara que no debería estar. Se ve un brazo de The Thing, está el Wolverine, está The Blob escribiendo sus notas, el Dr. Octopus. Hay algo muy, muy raro aquí. ¿Qué estará pasando? Sí, pues de hecho está pidiendo un Uber Eats ahí el Doc Ock y pide que le sirvan un poquito de pulpo, ese que quería Tokoyaki. En todo caso, también cuando hay ciertas inconsistencias, que creo que son a propósito, como que le cambia de color los aretes y la blusa a Betty, pues creo que tiene que ver con el hecho de que está... ¿Y el peinado? ¿Puede ser un error de Sal Buscema o se lo puede atribuir a todo el tema onírico, ¿no?, que hay alrededor del, uh-huh, alrededor del cómic? Pero nada, el número se llama así tal cual, Bienvenidos a mis pesadillas, y bueno, creo que es bastante obvio de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Sí, aquí es una pesadilla de Peter Parker. Ok. Porque aquí esta imagen del Jonah corriendo y todo, sale, salió Hulk, corran, está Don Samson, Doctor Strange, está Cyclops. Aquí, ¿qué haces? ¿Cómo ¿qué llegamos? ¿Qué haces Cyclops ahí? Pues está muy pesadilloso todo el asunto, porque incluso rompen el Deliberate Ugly y se forma la palabra Ugly por ahí. Con las letras del... O sea, está muy chido. Ahorita vamos a entender por qué estamos aquí, y cuando lleguemos a ese punto les voy a explicar lo que pasó en Hulk para llegar aquí, a este punto. Ah, muchas gracias, amigo. De hecho, es medio, un poquito como Inception, en el sentido de que se despierta Peter, pero luego se da cuenta de que estaba en varios niveles de sueño. Se despierta del tercer al segundo sueño. incluido el tío Ben, la tía May, Gwen Stacy, el capitán Stacy, Mary Jane y Betty, todos en una fila de, ¿qué será? De ejecución, como si fuesen a hacer contra el paredón de fusilamiento, como si fuesen a ser fusilados. Y continúa pues la pesadilla, ¿no? Tiene muchísimos elementos oníricos o recordando todo lo que estaba pasando con Peter. Quizá otra de las cosas que sea interesante resaltar es que cambia entre panel y panel de traje. La dicotomía donde uno ya se liberó del simbionte, pero no del traje negro como tal. Y descubrimos la razón por la que está pasando todo esto, que es que este personaje llamado Pesadilla, y él, es lo que le explica, fue desterrado del mundo real por parte de Doctor Strange. Eso fue lo que yo entendí. Y se agarró de los sueños de Peter porque, no sé, vio que su voluntad era muy fuerte, una mamá así. Lo que pasa es que en Hulk, después de de Guerras Secretas, regresó a la Tierra y todo bien, hasta que Justin Hammer empieza a utilizar sus conocimientos de rayos gamma y empieza a curar gente y revivir gente con la sangre de Hulk. Hulk no estaba de acuerdo, recordemos que en ese momento estaba allí, estaba pensante. Entonces Hulk ya era como una especie de héroe antes de esto, antes de Guerras Secretas, no recuerdo por qué, incluso tiene una estatua ahí en Central Park de Adamantium que le hizo Alice Master por salvar el mundo y toda la cosa. Wow. Entonces, con esta, pero pues él sabe lo que hace la sangre gamma. Habían un tipo salvado a su perro así, pero entonces el perro mutó y se volvió salvaje hasta que lo tuvieron que sacrificar otra vez. Bueno, y que fue lo que pasó con su prima, ¿no? O sea, que la explicación es que los genes de los Banner pueden aceptar en cierta medida los la selección gamma, pero no del todo. No sé, yo no termino aún. Bueno, me sé la explicación del MCU, pero ahora que lo pienso, creo que nunca me he indagado sobre la explicación de por qué She-Hulk no se vuelve loca como el Hulk de los cómics. Pues es porque no había llegado a ese nivel, al parecer. Porque ya es que después de Civil War 2 sí se vuelve Savage She-Hulk. Pero bueno, pasa esto. Hulk deja de ser, bueno, se vuelve más iracundo. Y este personaje Nightmare lo utiliza para tratar de destruir a Stephen Strange, para derrotarlo. Stephen Strange se da cuenta y le hace la reversible del uno, le saca la reversa y le manda a Hulk allá. O sea, entonces Stephen Strange, yo creo que de los iluminantes sacaron el asunto de mandar a Hulk a otro lado de él, porque eso es lo que hace, como el Hulk estaba medio iracundo, se los manda para allá, y por eso está desterrado, y luego regresamos a este número, que es el que el Nightmare encuentra la voluntad de Peter, y bueno, con eso se ayuda. Exactamente. Cuando Peter logra detener a Hulk, el Nightmare quiere pues que él sea su campeón, así dice, no, ay, canijo, no. Y aquí tiene otro dilema moral porque deja que Hulk se lo lleve a pues hacerle lo que le va a hacer. A Pesadilla, exactamente. Y pues sí, exacto, que Peter no es muy él es un campeón de la justicia, no de la venganza, ¿no? Sí. Pero bueno, hay entes que no merecen otra cosa. Sí, esto ocurre en el número del 295 de Hulk en delante. Porque llega un punto donde después de esto, el Hulk, hay unos, ya es que tienen los dibujitos arriba en el número del cómic. Por ejemplo, aquí tenemos el de Spider-Man con el traje negro. Allá tienen uno de Hulk con un traje así de científico, teniendo un matraz y haciendo un químico encima. Pero a medida que avanza el número, el dibujito va cambiando, el Hulk se va rompiendo la ropa, se le cae el químico y se vuelve loco. Y a partir del 300 ya el Hulk es una versión monstruosa, iracunda, como lo conocemos. Ok, interesante. ¿Cómo se relaciona con Hulk? El número estuvo divertido. Pero nada, nada honestamente del otro mundo si me preguntas a mí, y bastante alejado de todo lo que ha estado pasando, porque al final, en todo caso, la consecuencia que tienes es que despierta todo el edificio, Peter, porque básicamente estaba soñando y pegando gritos en medio de la noche hasta que llaman a la policía y lo, o sea, literal todos sus vecinos están viéndolo ahí, o sea, estás, pero no nos dejaste dormir. Sí. Lo que no hay es, no, ¿qué está pasando, Peter? Pensamos que te estaban matando. Pues sí. Luego está un par de números, una historia, un arquito de dos números en Amazing, del 269 y 270, escrito por Don DeFalco y dibujado por Ron Franz, que fundamentalmente es Firelord peleando contra Peter. No lo recuerdo con demasiado entusiasmo. No sé a ti qué te parecieron estos números, si pensaste que valieron la pena o no, estimado. Están bien dibujados, o sea, el dibujo de Ron Frenz aquí, si se luce, se explaya. Básicamente el Pylor, después de ser Heraldo de Galactus, pues anda tirando barra por todos lados y se ve la Tierra y dice, ah, mira, ahí hacen buena comida, deja, voy para allá. Porque básicamente es eso, pide comida, pero pues igual no tiene habilidades sociales porque es un heraldo, una cosa divina, por así decirlo. Entonces, pues anda quemando, haciendo destrozos ahí. Un tipo, unos trabajadores, pues van a ayudar al cocinero porque no saben, no tienen ni idea de quién es. El que le estaba haciendo una pisita para comer. Y pues se arma la rambaramba. Y Spider-Man se mete ahí. Quizás lo interesante de estos números es que llega un punto donde Peter dice, pues que este es un heraldo de Galactus, no estoy a su nivel. Entonces no me queda más que pues buscar a los Cuatro Fantásticos, buscar a los Avengers y que ellos se hagan cargo. Y llega un punto en que lo burla, se quita la ropa de Spider-Man y dice, ah, pues ya, el Firelord no conoce a Peter Parker, pues ya, ya me voy. Aquí vemos que llega al cuartel de los Cuatro Fantásticos, ahí tú podrás dar una mejor explicación, espero, de ese asunto de por qué no está el Baxter Building. Pues básicamente, justo en la época de Stan Lee y de Kirby, uno de los plots de Doctor Doom había sido pues llevarse al Baxter Building, ¿no? Pero no había funcionado, no me acuerdo por qué. Creo que es John Byrne aún que hace que pero resulta que no es el mismísimo Doctor Doom, porque Doom, digamos que se había medio muerto, pero no, estaba de parranda en medio de esas fechas. Recuerden que también ese era un problema que había con Secret Wars, que luego resuelve de la manera más ridícula del mundo, porque Doom se supone que estaba muerto, ¿no? Pero de hecho Doom hasta el protagonista de Secret Wars es. Eso es la manera que lo resuelven, nada más ellos lo entienden. Pero bueno, quien había reemplazado a Doom sí logró ponerle unos cohetes a Buster Bindi y se lo llevó a la estratosfera y lo explotó en el medio del espacio. También como vuelven a la Tierra los Fantastic Four es bastante difícil de creer, pero divertido. Pero bueno, justo en ese momento no hay Baxter Building. Despegó, desapareció y Peter estaba buscándolos para que lo ayudaran con Firelord, porque son los que le quedan más cerca allí en el centro de Manhattan. Si no, ya la otra alternativa sería irse a la mansión de los Avengers, que es lo que no le queda de otra, ¿no? Entonces ocurre en poco tiempo este número, porque es esta persecución de Firelord contra Peter Parker. Y también tiene ese momento de duda, ¿no? O sea, ya vimos cuando se robó la libreta de oro. Y lo vemos ahora cuando en algún momento pues decide cambiarse de ropa y decir, pues bueno, que sea problema de alguien más. Pero su sentido de responsabilidad vuelve y básicamente hacerlo corregir rumbo. Pero está teniendo dudas Peter acerca de todo lo que le dedica al hecho de ser Spider-Man, ¿no? Y cómo está robándole vida, que básicamente es lo que está pasando, ¿no? Sí, porque todavía está el asunto de que el Nathan, el novio actual de la TMA, le dice que pues, agarre la onda, pues la viejita, eres bien ojete con ella. No, pues sí, pero no, es que tú no sabes. Y pues está el Peter Parker, se busca rendirse, pero se acuerda de la TMA porque ahí tiene su cartera. Ve la foto de la TMA y el tío Ben y dice, no puedo dejarlo, tengo que tenerlo, es mi responsabilidad. Exactamente. Que al final fue lo que inclusive le recomendó Mary Jane. O sea, la manera que tienes para reconciliarte con tu tía es decirle la verdad. Yo no dejé la universidad por esto, sino que yo estoy asumiendo esta responsabilidad de vida que tengo por lo que pasó con mi tío, ¿no? Y explicarle, ¿no? Pero ahí donde ves que Peter, la valentía le llegan solamente para estos temas de arriesgar la vida y no para... No para enfrentar su... Sincerarse con su... Exacto, y sincerarse con su familia, que es la que efectivamente podría ayudarlo, ¿no? Y quien se supone que es quien lo más ama, etcétera, etcétera. Esa dicotomía es interesante también en Peter Parker. Y que sí, o sea, tiene razón Mary Jane. Hay una cosa aquí medio suicida, medio ridícula, de psicótica, de que tiene que ir con este terapeuta Peter de nada, eso de cómo afronta el ser Spider-Man, ¿no? Está bonito que eso siga estando allí y que es una reflexión interesante sobre el personaje. Pero bueno, se continúa la pelea hasta el punto de que lo lleva al subway Peter, porque le parece buena idea y arriesga la vida de un montón de gente. Sí te aclaran de que no mata a nadie, pero, o sea, difícil de creer, pero bueno. Sí, o sea, ya había, en lugar de ir a las clásicas zonas de demolición de Nueva York que siempre hay, que es lo que al final se le ocurre, al final un edificio en demolición, vamos. Porque le dicen los monos, les dice, hey, sí, ya lo vamos a demoler. Bueno, cuenten hasta 1,000 y luego lo demuelen y se mete, ¿lo qué? Y ahí lleva a Filor y un mono dice, no, si Spider-Man nos confía, podemos hacerlo. Y acciona el detonador y pues ya le cae el piso todo el edificio al Filor porque Spider-Man se sale. Pero no es suficiente el Filor, de hecho, se hace el muertito cuando le explota una estación de gasolina también. Y él, pero es que tú no puedes contra mí. Y que, sí, pues no hay otra más que molerte a golpes. Sí, eso haré. Y eso es lo que hace. Este panel de Drone Friends de cómo Spider-Man en su traje negro ataca a Filor por todos lados. Sí, está hermoso. O sea, todas las posiciones golpeándole aquí y acá en los bajos. Entonces, no, en los bajos no. Hasta eso es honorable. No, yo sé que si le da un contra un tipo tan poderoso como Filor, sí le tienes que dar los huevos. No importa si te quemas. En todo caso, Peter está tan obsesionado con la idea de yo tengo que mantenerlo aquí hasta que lleguen los Avengers. O sea, en su mente no tiene que vencerlo, solamente tiene que esperar que lleguen los Avengers. Que eso como que lo ayuda a aguantar hasta el punto de que, y es la gran revelación del número, pues sí, llegan los Avengers porque el camino de destrucción que dejaron no pueden obviarlo. Pero es el Capitán América que le dice, pero no nos necesitabas, tú mismo lo venciste, sí pudiste, por ti mismo. Sí. Entonces te habla de que como que no está utilizando todo su potencial, Peter, de que lo tiene allí aguantado por alguna barrera psicológica, es lo que me dio a mi entender. Sí, que luego lo vamos a ver un número de este tipo de cosas. Hay un punto en el que mencionan que vayas a leer a los Avengers. Pero si vas a leer a esos Avengers en este punto, se cruzan las historias. Porque en ese número de Avengers está el final de esta historia. O sea, porque hablan, tienen un agente del gobierno, ya es que los controla los Avengers. Y les anda haciendo cositas. Pero en ese momento ya tienen los Avengers a Filor detenido, gracias a Spider-Man. Entonces lo tienen contenido ahí. ¿Y qué hacen? Pues nada más hablan con él y el Hércules habla con él y es que los hombres son buenos y amigos y así, jiji, jaja, y ya, se acabó. Está curioso eso. Sobre todo el jaja, jiji. Bueno, amigos, tenemos luego el anual número 5 de espectáculo. Es el único número de espectáculo que vamos a leer aquí. Está raro este número. Primero que su dibujante es Mark Bichum, que honestamente no lo conozco de otras series, pero tiene un estilo muy, muy peculiar. Algunas veces medio difícil de leer. De hecho, el número creo... Muy inglés. Ah, es inglés. Ah, bueno, ahí se nota. Que se llama Ace. O sea, y se trata de este personaje que es, no sé, es una mezcla entre Michael Jackson y Prince. Que... te hace sospechar o te medio deja entrever Peter David, que es el autor de esto, de que pareciera tener poderes mutantes, de ser un mutante, solamente que pues, no lo sabía o no lo conoce del todo, y que además es muy respetado en los bajos mundos por esa habilidad que tiene, esa rapidez que tiene para las peleas. Tenemos a la Capitana Jan de Wolf con un traje muy, muy, muy ochentoso, pero muy moderno, porque aparentemente se la llevaron de una cena. Y la dejaron ahí en medio de este asesinato que pareciera que Ace es el único testigo. Y básicamente se trata de eso, ¿no? De que de conseguir el punto o la moralidad de este tipo que debería entregar a uno, a un miembro de su familia. Eso es lo que yo entiendo, porque fue el que terminó asesinando a este señor. Sí, sí, porque el número termina... se me hizo. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti el número? Me gustó, aunque sí es muy como le dices, preachy, quizá en esos puntos, o sea, porque no es de esos números con superhéroes, con villanos, supervillanos, simplemente sobre un suceso cotidiano que en ese entonces, en los 80, se vivía mucho en Estados Unidos y se sigue viviendo con las gentes en sus minorías, en sus guetos, en sus barrios bajos. Y aquí Peter encuentra una reportera del Clarín recién egresada que... recién contratada, que conoce mucho de todos esos mundos, pero es rubia y sensual, entonces como que no cuadra ahí, y pues es eso, ¿no? O sea, la dictonomía de que el personaje blanco te diga vaya a meterse y conozca, pero que realmente no entienda lo que está pasando en ese mundo, y por qué ciertas cosas son de cierto modo. Y cómo Spider-Man, al enfrentarte a este Michael Prince Jackson, dices que si tú tienes ese poder, ¿por qué no lo usas para lo que debe ser, ¿no? Si tienes, sí, si la gente te sigue, te hace caso. Con gran poder viene gran responsabilidad, básicamente. Exacto. Pero que no necesariamente es así para todo el mundo. Para un muchachito blanco puede que sí lo sea, pero para la calle no es así. Es como eso se trata como que el número. Al final el tipo termina haciendo lo que corresponde porque sí. Ajá. Pero no sé, Ace a mí me vale 3/4 de ya saben qué. Y no me gustó mucho el panelizado. O sea, entiendo por dónde van, pero no es mi estilo de cómic, honestamente. No, sí, porque sí, se entiendo, porque al final Mono... va a visitar a su hermano a la cárcel y le dice, voy a confesar todo, voy a atestiguar y voy a decir todo lo que sé sobre todos. ¿Qué? ¿Sobre mí? Sí, también. Pero no, es que es lo correcto y ya estoy harto de esto. ¿Qué? No sé si está... Así. No sé si es aquí o es en otro número, donde mencionan la novela gráfica de Dazzler. Porque ya están hablando mucho, y ahora sí de los mutantes. O sea, ya están haciendo esta alegoría sobre el racismo con los mutantes. Pero más fuerte. Y te lo manejan en la novela gráfica de Dazzler, porque ella generalmente no la reconoce el público como un mutante hasta esa novela gráfica, que es cuando ya revelan su origen. Sale del closet mutante. Sí, tal cual. Y de hecho, lo que había pasado con Firelord era que había salido una noticia acerca de la amenaza mutante, y cuando llega pues y derrite el sitio de pizza porque, en fin, no sabe llegar a pedir comida, los trabajadores de la construcción piensan que, bueno, este es un mutante que nos va a matar a todos, y por eso sale, ¿no? Por un tema ya más de odio racial, o en este caso odio de interespecies que por otra cosa. El que sigue es el anual 19 de Amazing Spider-Man, para que se den una idea del tiempo que tiene ya esta madre, que hay 19 anuales. Y que está muy bonita la portada, a mí me gustó muchísimo, y que tiene también el detalle de que es un equipo creativo conformado solamente por mujeres. Louise Amundson es la quien hace el guión, pero Mary Wilshire, Pat Redding e inclusive Janice Shang, es decir, lápices, tintas y rotulados son todos hechos por chicas, y inclusive lo celebran con el hecho de que en la portada es Mary Jane haciéndola de Peter Parker. Hay una razón por la que esto sucede y es bien graciosa de Peter, bueno, de Spider-Man. Bueno, sí, exactamente. Hay una razón para esto, no es como que un poquito de girl power. Y ahora que lo pienso, de hecho, la semana en la que saldría este programa va a ser la semana del Día de la Mujer, así que ya tenemos nuestro motivo para el banner. y está, en ese aspecto, está bonito, y qué curiosidad que nos haya tocado leerlo cerca del 8 de marzo, ¿no? Estaba bonito el número. De hecho, creo que es uno de los que más me gustó de esta tanda. Sí, y aquí tenemos tenemos la presentación de un villano recurrente que va a salir a futuro. Se me hizo muy, muy divertido, entretenido el anual. Sí está muy centrado en Mary Jane, en su vida, porque dice que va a tener una, ¿cómo se llama? Un desayuno con sus tías, y le dice a Peter que vaya, pero pues, como es Spider-Man, pues, siempre llega tarde a todos lados. Y tenemos un punto de una subtrama que vimos en el web. Fue en el web, ¿verdad? Donde se ve lo del sombrero de la tía May. Fue entre web y espectacular, pero sobre todo en web, si mal no recuerdo, porque estaban los Vulturions. Sí, los Vulturions. Aquí, pues, Mary Jane se enoja con Peter porque pensó que ya no iba a llegar porque tuvieron una cita para cenar como amigos. Se le quemó el pollo y ya Mary Jane está enojada. Dice, no, pues que pensé que no ibas a llegar. Ah, mira, estaba haciendo cosas de Spider-Man. Mira, tome fotos. No me importa, yo pensé que estabas muerto, y le cierra la puerta. Se tiene que dormir temprano, Mary Jane. Ella sigue con su pedo, sí, básicamente. Pero luego tenemos a Alistair Smythe. Ajá, es el hijo de Smythe, el creador original de los cazadarañas. Que aquí es un ser perverso de esos troles de internet así feos. Y nos revela que una... Que antes, aprovechó, antes de que hubiese internet, pero sí. Sí. Sí. Si usted conoce a esos seres cochinotes de internet, haga de cuenta que salió Star Smite. Igualito. Aquí nos revela que aprovechó el asunto del sombrero que le dio el Kingpin a Spider-Man para poner un rastreador ahí y poder encontrarlo, porque pues está enojado de que Spider-Man le mató a su papi. Y está muy convencido de que con el rastreador, porque aparentemente le colocó un rastreador al sombrero de tía May, va a poder encontrar a Spider-Man, lo cual tiene cierta razón. De hecho, se supone que tanto Mary Jane como él iban a ir a un buffet como de un hotel, a encontrarse en Manhattan, a acompañar a desayunar a sus tías. Y por supuesto, Peter no se encuentra, y la tía May, muy coqueta, se había ido con el sombrero que le habían dado de cumpleaños para desayunar con su sobrino. Y pasa algo curioso, que es que le alaba el sombrero la tía de Mary Jane a May. May se lo presta por un momento, y justo en ese momento, cuando llega Alistair y termina secuestrando, es de hecho a la tía de Mary Jane. A la tía Ana y a Mary Jane, porque mira, ellas tienen el sombrero. Ella debe ser la pariente de Spider-Man, sí, claro. Y se les lleva a los dos. ¿Cuál tiene algo de lógica? O sea, Alistair era bastante interesante y inteligente en ese momento. Está espantada tía May está espantada de Spider-Man y lo odia. Y eso también es una de las cosas por las que también Peter no se atreve a confesarse. A revelarlo. Y llega a una conclusión que a mí se me hizo muy... Es el kick de la historia, ¿no? Y es la razón de la portada. Llega a una conclusión bastante lógica, pero divertida, que Alistair, pues, cuando ve que secuestra a la tía Ana, pegada a ella se encontraba Mary Jane, y pues lo que concluye es, es que Spider-Man es una chica. Con razón, nunca nadie lo había sospechado. Sí, porque sí, yo sé que está esa señora que trae el sombrero. Y ella vino a rescatarla. Sí, tú eres Spider-Man. E inclusive, ¿verdad? Piensa, pero cómo, o sea, es una chica, ¿cómo no nos damos cuenta? Porque tiene un traje bien ajustado. Entonces lo que dice, claro, la superfuerza es porque es un exoesqueleto. Exoesqueleto, sí. Tiene sentido. Pero funciona como para que tenga sentido la portada, y para que también conozcas. Hay una razón por la que Peter y Mary Jane se atraen entre sí, y es porque comparten ciertos códigos morales. O sea, Mary Jane sí es muy, muy, muy, muy valiente, y es un personaje muy, muy inteligente, muy interesante. De hecho, creo que algo que hace muy bonito los cómics hasta ahora es que a mí me han presentado una Mary Jane de la que yo puedo entender por qué Peter se enamora de ella, porque uno como lector también se enamora de ella. El que ella haga todo esto para rescatar a su tía, no cualquiera. Te pones a pensar, por ejemplo, Gwen lo hubiese podido hacer. No, pues hubiera puesto yo a gritar y llorar. Pues esto es lo malo, ¿verdad? Gwen era un personaje muy, muy interesante, pero nunca la sacaron de la zona de la damisela en peligro. Uh-huh. Exactamente. Quizá lo más interesante que hizo fue cuando se, después de la muerte de su papá, que se alió con el político ese, pero igual, o sea, no hizo nada por su cuenta, simplemente está buscando a alguien más que lo hiciera. Uh-huh. O sea, eso es lo que le faltaba mucho a Gwen en sus inicios, o sea, uh-huh. que ella tuviera una personalidad que al principio se veía, porque era una persona que quería sobresalir y... Sí. Pero nunca salió de que, este no me nota, ¿por qué? Si todo el mundo le gustó, ¿por qué él no? Y ya una vez que estuvo con Peter, pues Peter, es que mira, y esto y lo otro, ok. Ah, sí, digamos que la misma misoginia de Stan Lee la persiguió, y como murió joven, pues no llegó aquí a los 80 a la liberación a la que está uh-huh. llegando Mary Jane. Pero inclusive Mary Jane en sus orígenes, lo cosa que te lo explican, siempre fue muy desenfadada, muy libre, muy in your face. Y de hecho, uh-huh. diametralmente, o se supone que te la persona como distinta, o sea, la sí. Sí, el extremo o el contrario, entre comillas, de Gwen, ¿no? Sí, sí, mientras Gwen era la... como dicen, la que quieres llevar con mamá y papá, con Mary Jane era con la que te divertías, que no le ibas a llevar a mamá y papá. Esa fue como las vicisitudes que tenían, aunque pues realmente el personaje de Mary Jane, sabiéndolo escribir, pues se vuelve mucho más interesante. ¿Cómo pasa en este número? ¿Cómo pasa en este número? Yo creo que Louise Simonson hace un muy buen trabajo de presentarte a Mary Jane. En una situación bien, bien extrema, que sabe que Peter es Spider-Man, pero no revela su identidad, y que busca la manera de llevar a este tipo a que se enfrente con Peter, porque Peter es el que la va a salvar, pero ella no utiliza otra cosa que no sea su inteligencia, porque no tiene superpoderes, no. Mary Jane. No, sí. Sí, le dice, pero yo es muy, soy muy hábil, es muy astuta. Y le dice, yo soy Spider-Man, tiene razón. Eso lo hace para que se aleje de la tía May. Digo, la tía Ana dice... Ah, pero me vas a matar sin que todo el mundo vea, sin que quede registro. Ah, sí, cierto, no tengo cámara aquí. Y lo va moviendo a ciertos lugares, donde, cerca de la casa de Peter, para dejarle, le avienta el zapato para que sepa que ella es la que está en peligro, le llega uh-huh. hasta el Daily Bugle, o sea, lo encamina. O sea, muy, muy inteligentemente, que se ha visto con otros villanos también. Los controla a su necesidad, en espera de... Exactamente. Y resuelve hasta el punto de que inclusive finge que necesitaba una cámara porque tenía que registrar ese momento en que Smythe iba a matarla. Y la toma que hace es tan buena que pues le da le quita todo a Peter. Ella fue Spider-Man, literal fue Spider-Man ese día. Está muy lindo el número. O sea, de hecho yo diría, si algún momento sale alguna colección de, no sé, de las historias más importantes de Mary Jane, esta debería ser, o si no la primera, una de las que allí salga. Está muy, muy lindo el número. Sí, es que está hasta ese nivel de inteligencia y dominio sobre las cosas de Peter Parker, que, por ejemplo, en Spider-Island, que vamos a reseñar alguna vez en algunos años muy futuros. Cuando tengamos como 50 años. Sí. Vamos a ver ritmo. Ajá. Cuando adquieren poderes arácnidos, ella no batalla para dominarlos. Incluso le presta un lanzarredes y lo domina sin problemas. Sí, y de hecho, pequeño spoiler si no están leyendo, la última vez que me quedé con el Amazing de Seth Wells, ella tiene una pequeña serie escrita por Jay McKay, que ha estado escribiendo Moon Knight. Pero escribió esa pequeña serie dibujada, de hecho, por un artista mexicano, si mal no recuerdo, ahorita no recuerdo su nombre, pero muy bonita, que era Black Cat y Mary Jane. Pero está hablando, por supuesto, pues, 40 años después. Mary Jane parece que finalmente le van a dar poderes. Eso tiene muy bravos a algunos, pero creo que ya se veía venir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, amigos, tenemos un par de números de Web of Spider-Man con Thunderbolt. De luego de un número tan bueno como este anual de hecho por chicas, tenemos que leer esto de Web, que ay, Dios mío, a mí no me gusta en lo absoluto, parece aburridísimo, todo hecho ocurre en un pueblo, no sé, ¿a ti qué te parecieron estos números, amigo? Esos fueron los últimos que leíste, ¿no? El Web 8 y 9, ¿no? Sí, pues Entiendo, es como una especie de alegoría lo que es Peter Parker y sus poderes a las dos versiones. Uh-huh. Sí. Que es un tipo X que no entiendo si es gay y su amigo con el que iba a salir también, o simplemente porque era judío lo golpearon. Porque iban a salir, iba a salir con un amigo al cine, pero se ven muy cariñosos. Pero al tipo, al otro lo golpean por judío en un, es un pueblito, pues a veces es un pueblito rednecks cerca de Nueva York. Uh-huh. Y se lo llevan, pero el tipo, pues un meteorito se rompe por ahí y cae justamente donde él estaba, uh-huh. donde lo avientan, y con ese adquiere poderes y empieza a hacer, a usar esos poderes para el bien, ¿verdad? O al menos eso intenta. Sí. Siente la responsabilidad de utilizarlos para eso, pero esa responsabilidad uh-huh. luego deviene en un problema de ego, ¿no? Sí. Y que también tiene el detalle de que no sabes qué pasó con su amigo, que lo que me dio a entender a mí es que lo mataron. Pero no es ni que él toma venganza, se lo olvida por completo, de hecho. Sí, se lo olvida por completo, así que esperemos que nomás lo golpearon y luego lo regresó porque... Luego bueno, de hecho, burlean a alguien más y él lo venga ya cuando quiere superpoderes y decide utilizar un traje. Básicamente. Uh-huh. Y básicamente es eso que Spider-Man, bueno, Peter Parker, porque antes Robbie se le lleva fotos de Spider-Man y no me sirven y las tiras. Oye, espérame, si no me los vas a comprar, dámelas. O como que las tiras a la basura. Bueno, ya le platica sobre el concepto. Dice, no, es que ya no necesito más fotos de Spider-Man, Peter. Tengo miles, mira, aquí tengo un archivo de nada más de este mes. Le enseñé un montón. Dice, mejor voy a tomar fotos de este tipo. Sí, pues, exactamente. El superhéroe de Smithville, que se llama Thunderbolt, de hecho, y que es este tipo. Uh-huh. Y bueno, ya, de hecho, en el número tenemos una pequeña intervención del tipo que anda en overalls, en bragas, porque lo que descubres en el otro número es que el meteorito se había partido en dos y que no solo nuestro protagonista de este primer número se había visto expuesto a sus radiaciones, sino que también otro personaje también le había pasado lo mismo. Lo que uh-huh. también descubrimos es que este señor ha estado perdiendo paulatinamente sus poderes. Pareciera que en paralelo en que el otro personaje los descubrió, entonces pareciera como que se están transmitiendo de uno al otro, y que ha estado fingiendo situaciones de peligro que él dice que controla. Por ejemplo, el último rescate que hizo de un par de niños fingió con una máquina de humo que había un incendio para rescatar a los niños. Porque uh-huh. fundamentalmente está perdiendo su identidad si no tiene manera de realizar estos actos heroicos. Sí, está perdiendo sus poderes y su pelo. Se está quedando pelón también. Pobrecito. También. Y hay una tipa que es periodista del periódico del pueblo que quiere irse al Gran Nueva York. Y descubrir la identidad de este tipo, pues podría que sea su ticket, pero obviamente que Peter quiere impedírselo porque el tipo se ha dedicado por años a rescatar al pueblo y revelar su identidad sería muy mezquino. Y al final termina deviniendo en nada más y nada menos que el nuevo señor con poderes se da cuenta de que tenía buenas intenciones y uh-huh. que era un héroe este otro tipo, y S.H.I.E.L.D. de hecho termina llevándoselo, ¿no? Porque además piensan que se ha vuelto mutante y su familia de inmediato lo rechaza. Sencillamente porque tiene super fuerza, ¿no? O sea, está medio raro. Uh-huh. Sí, se enoja porque perdió todo culpa del otro mono, según él. Uh-huh. Pero porque una vez que llega a su casa quiere matar una mosca y romperla toda. Estás feo, eres un mutante, vete, no te queremos. Señora, no me rompió una pared, ¿qué onda? Sí, espera unos segundos a ver qué pasa. O sea, tú tenías ganas de irte a ese matrimonio y conseguiste la excusa perfecta. Sí, esa fue la excusa, porque ¿qué onda con juntos hasta que la muerte los separe? Pero bueno. Ay. Y pues tristemente el otro mono pues ya no aguanta más, porque pues lo empiezan a usar y se va por la fácil. Sí, porque de hecho lo que pasa es que esta tipa, la periodista está descarnada, sí revela su identidad, le vale pito todo lo que Peter le pidió, pero lo que piensa Peter es que van a ir a lincharlo, y de hecho no, todo el pueblo va a ir a agradecérselo. De hecho, van con pancartas y todo, lo cual está bastante curioso, porque parece una muchedumbre enojada, pero efectivamente era por una celebración. ¿Para qué las antorchas? Exactamente, ¿para qué las antorchas? No, porque vamos a hacer una tiki party, sí, sí. Y cuando se acercan, de hecho, el tipo se pega un tiro, o sea, está muy dramático, ridículo, y es muy tétrico como termina el número, es feo. Sí. Porque esta tipa, no me di cuenta de lo que hice. Hice que se suicidara, pero qué buena foto, toma. Sí, eso sí, esa va a triunfar en Nueva York sin problema. De hecho, me recordó a esta película de Jake Gyllenhaal, de este tipo que se la pasa persiguiendo accidentes para hacer footage de los accidentes y no rescata a la gente, e inclusive puede llegar a causarlos, ¿no? Uh-huh. El Nightcrawler, creo que se llama esa película. Es bien interesante. Nightcrawler, sí. Exactamente. Pero bueno, en fin, bien feo. Como termina este número, sucede muy por su propia cuenta. Bueno, amigos, entonces con esto saltamos al primer anual de Web of Spider-Man, porque hemos estado con puros anuales aquí, ¿por qué no? Que tampoco está en Marvel Unlimited. A ver, él es todo este niñito súper científico. Que crea, es capaz de crear robots, inclusive robots que van y hacen robots por sí solos, y que le recuerda a Peter, es como que el regreso de Peter a su infancia, pero también a sus anhelos científicos, ¿no? En todo caso, lo interesante es que el guión es de nada más y nada menos que de la increíble Anne Nocenti. De hecho, hemos tenido aquí varias mujeres haciendo muy buenas intervenciones. Está interesante el número, bonito, sucede por sí solo como debería ser todo anual. Creo que el arte de Tony Salmos también está bien chulito, sobre todo todo lo que tiene que ver con los sonidos del robotcito, porque sí sientes que está hecho de repuestitos y de partes conseguidas de las chatarreras. Pero a mí al final se me hizo como que no tuvo muchas consecuencias para este niño, ¿no? Bueno, no sé si tú nos cuentas más o menos la historia. ¿Qué te pareció a ti, estimado? El primer anual de Huevos de Spider-Man. Sí, pues básicamente es eso, que el niño, o sea, le gusta mucho la robótica hasta el punto de que crea, bueno, los robots y muchos exoesqueletos. O sea, que podrían servir para... Y hay una razón para ello, ¿no? Pues es que el niño tiene un problema en sus piernas que tiene que utilizar prótesis, así, y por eso hace esos exoesqueletos, que la tirada es esa, que sirvan para otro tipo de personas con habilidades diferentes, o que tuvieron accidentes o lo que sea. Pero por desgracia siempre hay un adulto cochinón y maligno que se aprovecha de eso para querer robar y hacer eso. Pero está bien, o sea. Pero muchas veces en los anuales esperamos historias, ya lo he comentado, historias así más épicas, pero a veces son como experimentos para llevar historias de otro tipo, porque hemos visto historias donde realmente no pasa gran cosa. Ya vimos una donde estaba centrada prácticamente en Peter Parker y sus amigos de la escuela. Aquí pues está mucho sobre el niño y todo lo que tiene que sufrir. Digo, estas son todas las discriminaciones en esta época en Marvel, se lo tomaban muy en serio, más con el éxito que tenían los mutantes de Claremont. En este momento creo que estaba dibujando John Romita Jr. allá. No, imagínate. Ya con su... enfocando su estilo al nuevo que iba a usar, o sea, ya separándose mucho de su papá. Y aquí lo vemos con este niño científico que, pues, como dices, le recuerda mucho Peter sus inicios, y lo malo de que son los adultos que se aprovechan de ello. Incluido Reed Richards, porque él le mandó una carta a Reed Richards de que si lo podía curar, que eso le tomaba a Reed Richards un par de horas, y le dice, no, pero estoy muy ocupado y tu casa no me interesa, entonces jódete. Y le mandó una carta que dice más o menos eso. Reed Richards es una mierda. De verdad que no sé cómo castearon a Pedro Pascal. O sea, lo van a cambiar por completo, porque o será un reto para Pedro Pascal, porque es que Richard es una porquería de gente. Lo más divertido va a ser cuando manden a Pedro Pascal a la zona negativa con su hijo, con ¿cómo se llama? Con Franklin, y están los dos ahí solos tratando de sobrevivir. Sí, y le dice, tú te llamas Grogu por ahora. Ajá. Tú te llamas Grogu, y digo, este. No, Franklin. Y pues ya el bueno. Tipo, pues la historia se trata sobre esto, ¿verdad? Que el tipo se aprovecha de él, el niño piensa que pues, ya con financiamiento así puede hacer grandes cosas, pero el señor este solo quiere que le hagan una armadura de Iron Man para poder andar robando cosas. Exactamente. Entonces, de eso va, el número tiene momentos interesantes y divertidos, las peleas están muy bien trazadas. Pero a mí se me hizo como medio anticlimático en el sentido de que, bueno, se trataba de un niño, ¿no? O sea, al final tú no sé qué es lo que yo quería. Y cómo este niño gana la confianza para poder salir con la chica de sus sueños a pesar de sus dificultades, ¿no? Sí, y le hace un robotcito al estilo de Corto Circuito 2. ¡Ah, qué hermosa película! Muy bien, amigos. Y luego de esto tenemos Amazing Museum 71, que es un número muy especial. De hecho, fue el que más me gustó a mí de este bando de números. Escrito por Tom DeFalco, dibujado por Ron Frenz. Volvemos a Amazing. Pero que es el regreso o que nos vuelven a recordar a este personaje de hecho, de Amazing Fantasy, creo, del primer Spider-Man, no me acuerdo cuál de los dos, creo que es de Amazing Fantasy. De la Amazing, imagínate. O sea, desde ese momento con Steve Ditko no habíamos vuelto con él, que es Crusher Hogan, este luchador contra el que se enfrenta Peter en su primera. Y me acuerdo, mis padres se están matando ahí en el fondo. En su primera incursión como un enmascarado, aún no tenía el traje ni nada. Porque pues era la manera de ganar dinero, ¿no? Le ofrecían $100 a quien pudiera vencer a Crusher Hogan. Y de hecho, así lo hace Spidey. Pero luego tiene un cambio en la historia cuando hacen ese flashback, que es que supuestamente Crusher le diseñó el traje a Spidey y le enseñó técnicas defensivas y de equilibrio y cosas así, porque vemos que Crusher ahora sigue cerca en el mundo de la lucha, pero desafortunadamente como el conserje de un gimnasio de boxeo, que está trapeando, y le cuenta esa historia a todo el que quiera escuchar, de que él efectivamente conoce a Spider-Man y que inclusive fue su maestro, ¿no? Sí. Eso está muy tierno y muy bonito. Está muy divertido. Sí, es muy, muy ¿cómo se dice? O sea, muy bonita la historia. Se supone que Crusher trabaja ahí, dado que después de su pelea con Spider-Man, como él era también un luchador en ascenso, pues para toda la concentración de la más media se fue a Spider-Man, y él pues perdió todo su trabajo y ya no le quedó más que ser el barrendero ahí del gimnasio, donde ahí entrenan otros boxeadores. Y ahí está uno Exactamente, y la amenaza es este tipo que es dueño del gimnasio, que arregla peleas, no recuerdo si como achichincle de otro supervillano, sí, claro, de nada más y nada menos que de Madame Fang, quien es el Ender Devil, saben de quién se trata esa señora, que es una tipo horripilante, que de hecho es la primera vez que la veo en cómics, ahora que lo pienso, porque como yo no he leído Daredevil, ahora que la estoy leyendo acá en Spider-Man, es la primera vez que la veo. La había visto ya en la serie de Daredevil de Netflix. Ella es la dueña del gimnasio y manda a este tipo que es muy fuerte que arregle las peleas, porque de eso viven ellos. Y también de tener controlados a los boxeadores. Y este chico que hablaba con Crusher Hogan, pues quiere retirarse del negocio, quiere irse con otro gimnasio. Y es como que o peleas para nosotros o te madreamos, ¿no? Y de hecho es lo que va a pasar. Crusher lo sabe, pero está por vencer ese miedo que le da que también a él lo vayan a madrear, que lo vayan a golpear. Vemos que efectivamente sí conoce a Peter Parker, pero no como lo cuenta, pero que sí es su gran fan, está lleno su departamento de póster de Spider-Man, y termina como que siendo inspirado Crusher por la valentía de Spidey, porque sí se enfrenta a los malos a pesar de que sabe que va a perder. Esa redención de Crusher Hogan, lo que hace esto tan bonito y tan interesante. Sí, y tenemos una subtrama que no se había visto. O sea, en un número anterior habíamos visto un tipo que había encontrado al Nathan y que se vio muy. Ah, mira, sí, ya lo encontramos por fin. Pero no sabíamos qué pasó con él. Y también tenemos un poquito de la libreta esta de oro que tenía ahí Peter, todavía ahí guardada. Cómo sigue saliendo con Mary Jane como amigos. Y este punto de cuando Lance Mannon le quiere dar un golpe en la espalda y Spider-Man se quita. Ah, mi sentido arácnido. Recordemos que en este punto había regresado Hobgoblin y no sabíamos quién era hasta que en un número misteriosamente mencionaron a dos personajes que no estaban en el momento de que el Hobgoblin sí. No, uno era Exactamente. Lance Bannon y el otro es Ned Leeds. Y aquí te lo Entonces recuerdan. O sea, volvimos como que con ese. los candidatos para ser el Hobgoblin está bastante obvio que de que quieren decirte que es uno de esos dos, o sea, que tú decías. Sí. Ajá. En todo Híjole. caso, la tía May llama a Peter y le pide por favor que acompañe a Nathan porque está muy preocupada por él porque salió ahí todo misterioso a verse con quién sabe quién. Pero, y Peter, bueno, lo hace y lo sigue pues, vestido de Spider-Man para ver si lo va a defender, pues va a ser como Spider-Man. Pero en medio de eso, escucha que están a punto de matar a ¿Les este escuchan tipo, a disparos? este boxeador, se escuchan disparos y termina salvándolo a él y a Crush Hogan, pero no llega a tiempo para salvar a Nathan. Sí, un punto de importante que mencioné aquí cuando hablamos de lo de Fire Lord, de que Peter, o aquí, el tipo al que se enfrenta, dice que tiene los nervios cortados, entonces no siente dolor. Es algo, por eso los golpes de Spider-Man no le afectan. Y él menciona que después de que lo golpea, es que generalmente no son toda mi fuerza y se siente bien usarla. Pero aún así, el tipo no tiene, creo que no tiene nada más extra, salvo que le cortaron los nervios del dolor. Entonces es un humano normal grandote. Entonces bien lo pudo haber matado y ni cuenta. ¿Qué es lo que? Sí, y que está sufriendo Ajá. daño, pero solo porque no, o sea, el dolor funciona para algo, amigo, no es para que no te destroce el Sí, cuerpo, ¿verdad? exacto. Ok, Ajá, pero en palabras. eso es el punto con Fire Lord. O sea, generalmente Spider-Man se regula su fuerza porque pues desde joven siempre se ha enfrentado con personas normales. Sí, exactamente. Se regula a tal grado que inconscientemente controla su fuerza para no hacer gran daño. Por eso con Fire Lord sí lo puede vencer porque al momento de liberarse, él pensaba que estaba ganando tiempo, pero la realidad es que sí tiene la fuerza para enfrentarse a alguien de ese nivel, ¿verdad? Por un De ese momento. calibre, exactamente. Sí. Esa es la explicación más o menos también de lo que pasa aquí, porque para poder vencer a este tipo, pues así tal cual lo hace, ¿no? Muy bien, amigos, y de Ah, y aquí saltamos. lo que pasó con Dígame, dígame. Nathan, o sea, Sí, ¿qué pasó no con llega Nathan? Bueno, no, a a Nathan lo madrearon, básicamente. condición. Sí, lo porque al parecer le gustan mucho las apuestas. Como debía dinero, pues ya. Yo creo que por eso nunca le sanan las piernas porque a cada rato se les andan quebrando por todo el dinero que de. Y la tía Ay, Dios May pues mío. se agüita porque le dijo, no, pues sí, yo te dije que fueras, pero entiendo que estás ocupado y no le haces caso a una viejecita como. Que se me Porque hace, no le. sí, pero se me hace muy injusto. Ahí también la tía May es bastante egoísta, ¿no? El chihuahua humano, la tía May. Luego está, o seguimos con Amazing 272, amigos. Es la presentación de Slide, que básicamente es el. Ese era el villano lubricante. Es el deslizable o el no sé, Así. el fluidable. Es algo así, porque no es que se desliza, sino que está muy aceitoso. Ajá. Está muy aceitoso. Entonces, su superpoder es que no se le pega nada, incluido los fluidos de Peter. Y que luego descubrimos que lo que creó fue un mega Sí. teflón, ¿no? Algo así. Sí, es eso. Básicamente es un mega teflón con el que puede deslizarse y nada se le pega. Y que está tratando de atrapar a los villanos con los que trabajaba en el departamento de investigación y desarrollo. Realmente aquí quizá lo que más llama la atención es el dibujo de Sal Buscema, que a pesar de que está consiguiendo su propio estilo, está siendo mucho, mucho, muchísimo más scratchy que lo que habíamos visto en otros números, inclusive de la rana y el sapo. Acá se deja llevar por ello y es muy, muy Sal Buscema. No sé cómo mejor describirlo, pero está bonito el arte, si ese arte te gusta, sí. sobre todo cuando quiere retratar las escenas de acción con Slide y cómo sus poderes funcionan. De hecho, por un momento sí, Peter piensa que este tipo lo traicionó y resulta que estaba trabajando de policía encubierto, ¿no? Sí, y aparte que viene aquí acreditado Kyle Baker como el que acaba el arte. Uh-huh. O sea, no viene como el pintador, simplemente. Ajá. Ah, ya, o sea, ok. Como que más completo que solamente en tintar, ¿no? O sea, ajá. Sí parece que tuvo algo que ver. Muy bien. Sí, porque sí se siente ese toque que generalmente Sal Buscema no usa esos acabados así tan oscuros, ¿no? Oscurecidos. Ajá. Uh-huh. Y aquí sí se nota ese cambio. Y en todo caso, las últimas páginas nos prometen algo con nada más y nada menos que Puma, que ahora parece que se va a ir al lado del bien y de la justicia, porque pues el chamán que le pasó los poderes le dice que tiene que ir a retar al Beyonder, ¿no? Uh-huh. Nos prometen que algo va a pasar con Amazing. De hecho, la portada del 273 va de eso, pero eso lo vamos a leer en otro programa. Luego tenemos Huevos Spider-Man número 10, amigos. Bastante, bastante olvidable este número. Son el señor Jim Mooney y David Fingerot. Que es la vuelta de... vuelta porque yo no sabía que ni siquiera que este personaje existía, de Dominic Fortune. Y quienes no sepan quién es Dominic Fortune, no se preocupen porque yo tampoco tenía ni puta idea. No sé si tú lo conocías, pero aparentemente tiene hasta leyenda en Marvel. No sé, nos comentas un poquito de lo que sepas de Dominic Fortune y yo les hablo de este número, estimado. Si es que sabes algo. Pues lo que sé es que existe, gracias a este número. No estamos a ese nivel de expertise para conocer al mono este. Sí, muy oscuro este personaje. De los 40 que creó Marvel junto con el Capitán América. Sí, porque sí se ve como... ¿Cómo se llama? Como un espía, ¿no? Esos espías. Vamos a investigar aquí en la Wikipedia. Bueno, va a conseguir que es literal eso. O sea, que durante los 40 y los 50 fungía de esa manera. De hecho, quizá lo interesante del twist que le dan en estos números es que lo consigues ya literal 40 años después, en los 80. Uh-huh. Como un viejito que solo recuerda sus momentos de gloria, que sigue buscando a esa compañera, amante, novia, esposa, uh-huh, que tuvo que desaparecer en medio de todo este tema de la guerra, del espionaje, y que su hijo está harto de que siempre se esté lastimando su papá y que tiene que cambiarlo de ancianato en ancianato, pero el tipo muy irresponsablemente siempre anda buscando diversión, uh-huh, y aventuras, hasta el punto que se mete con unos mafiosos que contratan al Choker para ir a matarlo, al hombre vibrador. Y quizás esto es lo más estúpido de este número, que es la vuelta del puto Choker, que yo lo odio. Sí, mira, dice la Wikipedia que fue creado por Howard Chaykin, basado en el Scorpion. Ah, sí. Howard Chaykin, nada más y nada menos. Uh-huh. Dice Dominic Fortune fue originalmente un héroe disfrazado en los 30s, buscador de fortuna y aventurero. En Marvel apareció por primera vez en Marvel Preview 2 de 1975. Uh-huh. Y en un Marvel Team-Up. Bueno, que ese es otro, Jerry Fortunov. Uh-huh. En el 82, el número 120, ¿ves? Aún seguiríamos en el 82 si hubiésemos leído Marvel Team Up. Salió en Marvel Team Up. De ahí es que lo conoce Spider-Man, por si eso les importaba en algo. Sí, básicamente es eso. Bueno, en todo caso, lo que me gusta es que el hombre vibrador ya aprendió de las tres veces que Peter le ganó deshabilitándole los pulgares. que no debería ser ese su punto débil, que los controles de su superpoder lo tengan los pulgares. Y de hecho hace todo su traje que ahora vibra, una cosa así. Uh-huh. El cuento es que aún así lo terminan venciendo, obviamente porque es Shocker. Ahora sí, ahora yo no tengo los controles en los pulgares, ya no podrás vencerme, jiji, jaja, sí, porque ahora el control está en todo mi traje. Ah, pues te quito todo el traje. Ah, demonios. Le quito todo el traje, o ahora era apretando las nalgas y se las quito también. No, o sea, verdad que el número está bien, olvidable, lo uh-huh. Es por completar, amigos, pero nada del otro mundo. Y ya creo que con eso completamos este grupo que no es particularmente interesante. Seguimos camino a nuestro número sobre el Sin Eater. De hecho, deberíamos haber leído web 11 y 12, pero nada, no nos alcanzó la vida, amigos. Y esto es hasta que nos alcance la vida. pero vamos a ver, de hecho lo habíamos comentado y lo digo aquí en el aire para ver si hacemos ese plan de invitar a alguien más a que nos acompañe con el Sin Eater, porque entiendo que es un momento bien importante de la historia de Spider-Man. Entonces, prepárense para ese posible programa especial, si es que lo tendremos. Si no, pues vamos a hacer nosotros y ya. Ajá. Así es. Muy bien, amigos. Con eso concluimos este programa 38, que saldrá cerca del Día de la Mujer, así que lo vamos a celebrar con ese número de Mary Jane tan bonito. No sé, estimados, si tienes algo más que decirle a nuestra audiencia en esta segunda despedida, esta mañana tan prolongada de marzo. Sí. No, muchas gracias por seguir aquí el pendiente. Síganos apoyando, escuchen los programas, compártanlos con sus amigos, enemigos. Pónganlo cuando estén lavando los platos, cuando pongan la ropa a lavar. Sí, señor. Porque nos ayuda mucho. Y sí, si tienen alguna sugerencia también sobre algo que quieran escuchar, algún tema especial, pues los escuchamos, los leemos y aquí estamos para eso. Déjenos comentarios por allí, por Spotify o por Apple Podcast, donde quieran, o en las redes de La Covacha. Cuídense mucho, un gran abrazo y qué divertido. Cuídense un montón. Bye. Bye.